50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 20 de agosto. Docentes piden una cláusula gatillo mensual por la devaluación. Desde el Frente Unidad Docente Bonaerense evalúan reclamar al gobierno de María Eugenia Vidal que la cláusula gatillo se active mensualmente, dado el impacto que tendrá en sus bolsillos la fuerte devaluación que sufrió el peso en el transcurso de la última semana. La secretaria gremial adjunta de SUTEBA, María Laura Torres, dijo que se reunirán esta semana para discutir esa propuesta y llevarla al gobierno. Hay cortes y desvíos de tránsito por las obras en la subestación de Citibel. Se informó que los trabajos que la empresa Edelá pone en marcha para garantizar el suministro eléctrico en la zona norte del partido, luego del importante apagón del mes de junio, requerirán modificaciones temporarias en la circulación vehicular durante los siguientes 15 días. Desde la comuna se detalló que estará interrumpido el tránsito en Camino General Belgrano, a la altura de calle 465, por lo que el transporte público circulará por el Camino General Belgrano hasta calle 467. Allí se desviará hacia Avenida 19 y descenderá por esta hasta calle 462 para retomar su recorrido habitual. Con respecto a los vehículos particulares, desde el municipio se solicitó a los conductores que circulen en sentido La Plata-Citibel que tomen Camino General Belgrano hasta calle 471. Un servicio que informa más cerca. La Defensoría realizará un taller sobre noviazgos violentos en Ensenada. La Defensoría del Pueblo Bonaerense realizará hoy el taller Cortá a Tiempo. Es una iniciativa dirigida a alumnos de escuelas que apunta a concientizar sobre los noviazgos violentos. El organismo se encuentra desarrollando este tipo de talleres desde el año pasado en el colegio público, privados, clubes, ONGs y centros culturales de distintos puntos de la provincia. El encuentro en Ensenada tendrá lugar en el Teatro Cine Municipal, ubicado en Ortiz Rosas 99, en dos turnos, de mañana y de tarde. Se tratará de un evento en el que, mediante la interacción con el público, se analizarán cuáles son las señales de alerta a tener en cuenta ante esta problemática. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 0 grados y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.